Se trata del Mercado Santa Clara, ubicado en el centro norte de la ciudad. En 1959 abrió las puertas este tradicional lugar en la periferia de la ciudad. Son 65 años de vida, un lugar que sobrevive a pesar de los cambios estructurales de la ciudad. Luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria. El Mercado Santa Clara es un lugar para la gente, gente que comparte historias, gente que entrecruza miradas con una sonrisa de por medio en un Ecuador diverso y multicultural. ¿Qué busca casera? ¿Qué desea? ¿Qué va a llevar? Alexandra Zambache es una de las caseritas que tiene un local en el Mercado Santa Clara, un local que ha logrado permanecer por más de 60 años. Ella, una mujer que desde muy joven trabajó, vio el ejemplo en su madre, pues la acompañaba cada mañana al mercado. Hoy, la historia se repite. La hija de Alexandra es ahora quien acompaña a su madre. Ya en sí para mí 20 años, pero desde pequeña le acompañaba a mi mamá. Mi mamá, bueno, ya no está, pero ella vendía aquí desde muy niña, unos 60, 70 años. Las hierbas medicinales son una tradición para la población quiteña. Hay personas que acuden al mercado para adquirir una planta y curar algún mal. Se cura el mal de ojo, el espanto, las malas energías. Es la pancarta con la que Alexandra atrae la atención de las personas. Sabor, sabor, a fresa y a limón. Las plantas medicinales últimamente se ocupan para toda enfermedad, para curar a las personas de... Puede ser de la tos, para el corazón, para el sistema nervioso, para la circulación. Para aquellas personas que no saben si tomar aguas medicinales por estar ingiriendo aquellas pastillas que les suministró su médico, tienen que saber que el agua es un complemento. Así lo manifiesta Yolanda Heredia, vendedora de plantas medicinales en el también Mercado Santa Clara. Pero hay personas que se toman los químicos, pero aparte quieren también las hierbas. Por ejemplo, un señor que vino ayer para los cálculos de la vesícula. Entonces aquí le damos algunas hierbas para el cálculo de la vesícula. Pero dijo, ¿me puedo tomar las pastillas? Le digo, claro, se tiene que seguir tomando lo que le ha mandado el médico. O sea, las agüitas para que también le ayude, es como un complemento más o menos. Además de vender las plantas medicinales, Alexandra se encarga de hacer las llamadas limpias a niños y a adultos. Existen días específicos para realizarlas en su local, en la planta baja del Mercado Santa Clara. Aquí por lo general se ocupa los días martes y viernes para la limpieza, es un día de limpieza. Y por lo general se ocupa las hierbas, la ruda, la Santa María, se ocupa más para los niños. Y cuando es para los adultos que necesitan limpiarse también de un mal aire, se ocupa ortiga, se ocupa chilca, cosas más fuertes del monte. Tres hojas de hierba buena para poder limpiar, la valeriana le ayuda. Las plantas medicinales ayudan para curar el mal de ojo, por ejemplo. Según la definición de la revista Index Enfermería de los Estados Unidos, es una enfermedad que se da en el Medio Oeste y en América Latina. Es una creencia en el poder de los ojos para causar enfermedades. Además, puede ser intencional o involuntaria por celos o rabia y con la intención de causar daño a otra persona. Con estrella de anís, un clavito de olor se sentirá feliz, con agua de limón. Así que si usted tiene uno de estos síntomas o los médicos no han logrado encontrar qué es lo que le está afectando, usted debe visitar el local de Alexandra Zambache los días martes y viernes. Deje el recelo a un lado y pruebe una alternativa medicinal. Curaciones que van acompañadas de oraciones católicas. De curarles ocupamos todas las oraciones que desde niñas nos enseñaron para darnos fuerza, valor. Creemos de que la mano de Dios también nos ayuda a curar. Pero lo más importante y para una mejor solución al problema o enfermedad que tenga la persona, la caserita recomienda tener fe.